Estos son los titulares del viernes 18 de febrero. Japón levantará gradualmente las medidas impuestas por el coronavirus. El primer ministro de Japón habla con el presidente de Rusia sobre su preocupación por la situación ucraniana. Continúan las intensas nevadas en zonas a lo largo del mar de Japón. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega a la voz de Jesús Carlos Álvarez. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, ha declarado que se van a introducir modificaciones a las medidas contra el coronavirus, dada la aparente ralentización en la propagación de la variante Omicron. Los cambios afectarán a empresas de determinadas partes del país y a las regulaciones fronterizas. Kishida afirmó que Japón se encuentra en una vuelta gradual a la normalidad. El jueves indicó que hay que avanzar paso a paso para salir de la sexta ola de contagios, al tiempo que se mantienen la estrategia básica contra el patógeno y la cautela. Agregó que el país debe prepararse para pasar a la siguiente fase. Kishida dijo que el gobierno levantará el estado de semiemergencia en las regiones en las que la situación de salud pública sea estable, con el fin de que se retomen las actividades sociales y económicas habituales. Dicho estado de semiemergencia está vigente en 36 prefecturas. En 5 de ellas finalizará el domingo, tal y como estaba previsto, aunque en otras 17 se prolongará hasta el 6 de marzo. El gobierno japonés tomará una decisión formal al respecto hoy viernes, después de que los funcionarios consulten a los expertos. El primer ministro también ha anunciado que a partir de marzo Japón relajará los controles fronterizos gradualmente. Las restricciones actuales impiden en principio las nuevas llegadas de extranjeros. Kishida señaló que se van a permitir los nuevos ingresos de no japoneses, excepto los de turistas, bajo la supervisión de la persona u organización responsable de la estancia. Añadió que se va a elevar el límite de entradas diarias de las actuales 3.500 a 5.000 y se irán incrementando los desplazamientos internacionales desde y hacia Japón, teniendo en cuenta el número de japoneses que también necesitan volver al país. Líderes empresariales y académicos han estado exhortando al gobierno a que relajara las estrictas medidas fronterizas. Casi 150.000 personas no han podido viajar a Japón para estudiar, muchas de las cuales llevan esperando hasta 2 años. Las autoridades niponas confirmaron más de 95.000 nuevos casos de coronavirus el jueves, un descenso de más de 4.000 infecciones con respecto al mismo día de la semana pasada. Las autoridades sanitarias de Tokio dicen que han confirmado lo que podrían ser los primeros casos de contagio comunitarios de coronavirus con la subvariante de Omicron BA2 en la capital japonesa. Según se dice, es más transmisible que la variante original que lleva propagándose por Japón y el resto del mundo. El jueves, las autoridades informaron de que los análisis del genoma han detectado hasta ahora 7 casos de infecciones con BA2 en Tokio. Dicen que 2 de los contagiados, a quienes se les detectó la subvariante en enero, no habían viajado últimamente al extranjero ni tenían conocimiento de haber estado en contacto con personas que hubieran viajado a otros países. Según las autoridades, esto demuestra que es probable que hayan ocurrido en Tokio los primeros contagios comunitarios de BA2. Un especialista en la capital dice que la variante Omicron original es actualmente la dominante en la metrópoli, si bien es necesario vigilar de cerca cómo se propaga a partir de ahora la BA2, que es más transmisible. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, sostuvo una conversación telefónica con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el jueves por la noche, y le hizo llegar sus inquietudes respecto a Ucrania. Según declaró Kishida a la prensa, le dijo a Putin que Japón está observando la situación ucraniana con gran preocupación. Agregó que le instó a buscar una solución aceptable para las naciones pertinentes a través de negociaciones diplomáticas y no de un cambio del statu quo introducido por la fuerza. El primer ministro japonés indicó que ambos acordaron seguir dialogando sobre las relaciones niporrusas y cuestiones internacionales que incluyen la de Ucrania. Kishida manifestó que Japón seguirá trabajando en aliviar las tensiones a través de la diplomacia y colaborando con otras naciones del G7 así como con la comunidad internacional. En una respuesta por escrito sobre las propuestas de Estados Unidos a las garantías de seguridad, Rusia ha vuelto a negar que tenga previsto invadir Ucrania. El documento lo dio a conocer el jueves el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. En él se dice que ni se ha llevado a cabo una invasión de Ucrania, ni tienen previsto hacerlo, como han dicho Estados Unidos y sus aliados. En la misiva se dice también que Rusia se opone a que Ucrania se adhiera a la OTAN, porque eso podría llevar a un conflicto armado directo que enfrente a Estados Unidos y sus aliados contra Rusia. Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha advertido que la amenaza de una invasión de Ucrania por parte de Rusia es muy alta y que cree que se producirá en los próximos días. El jueves, Biden dijo a los periodistas en la Casa Blanca que todo indica que Rusia está preparada para atacar Ucrania. No obstante, añadió que aún queda lugar para la diplomacia, lo que da a entender que él seguirá buscando una solución en ese sentido. Altos funcionarios de todo el mundo podrían aprovechar el encuentro internacional sobre seguridad en Múnich, sur de Alemania, para instar a Rusia a retirar sus efectivos de las proximidades de Ucrania. Se espera que apoyen los esfuerzos dirigidos a encontrar una solución diplomática a las tensiones. Hoy viernes se inaugura la 58 edición de la Conferencia de Seguridad de Múnich. Participarán, entre otros, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Rusia ha comunicado que no enviará ningún delegado al encuentro. Los titulares de exteriores del Grupo de los Siete asistirán a una reunión de emergencia el sábado, el segundo día de la conferencia. Alemania, que ocupa actualmente la presidencia del G7, tiene la intención de dejar patente la unidad de dicha agrupación en lo que concierne a la situación ucraniana. Es probable que el G7 llegue a un acuerdo para trabajar en aras de una desescalada de las tensiones a través de la diplomacia y para responder con medidas estrictas, como sanciones, si Rusia invade Ucrania. El viernes por la mañana seguían produciéndose intensas nevadas en zonas a lo largo de la costa del Mar de Japón. En algunas regiones se ha registrado el doble y el triple de la acumulación media en esta época del año. La Dirección de Meteorología de Japón informa de que sigue cayendo nieve en la región de Tohoku, en la prefectura de Niigata y en las áreas montañosas del norte de Kanto, debido a un sistema de baja presión y a una masa de aire frío. Hasta las 8 de la mañana del viernes se habían acumulado 140 centímetros de nieve en la localidad de Shonai, en la prefectura de Yamagata, y 126 centímetros en la ciudad de Ōno, en la prefectura de Fukui. Entre la mañana del viernes y la del sábado se pronostican hasta 30 centímetros de nieve en Tohoku, Niigata, el norte de Kanto y la prefectura de Nagano, y 15 centímetros en la región de Hokuriku. Los meteorólogos advierten de posibles interrupciones del tráfico provocadas por este fenómeno. Por eso piden precaución ante posibles avalanchas, nieve que puede caer de los tejados y apagones causados por la acumulación en el tendido eléctrico. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde nuestros estudios en Tokio. Seguimos con más información. El jueves, los ministros de Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, mantuvieron conversaciones en Camboya, si bien no participó en ellas el delegado de Myanmar. En una rueda de prensa tras el encuentro, el canciller camboyano dijo que tiene previsto visitar Myanmar el próximo mes como enviado especial. El encuentro tuvo lugar en Phnom Penh, la capital de Camboya, con la ausencia del representante de Myanmar. El ejército de ese país no envió a ningún delegado porque la ASEAN había solicitado que no perteneciera a la clase política. Los ministros de Exteriores coincidieron en instar a los militares birmanos a que implementen el consenso de 5 puntos que se acordó el año pasado con los líderes de la Junta Militar. Eso incluye poner fin a la violencia de manera inmediata y aceptar a un enviado para que medie entre todas las partes. El actual presidente de la ASEAN, el canciller camboyano Prak Sokhon, habló con los periodistas tras el encuentro y subrayó que está buscando la forma de reunirse con representantes del gobierno de unidad nacional de Birmania a favor de la democracia. Camboya espera resolver el impasse existente entre la ASEAN y el ejército de Myanmar. Y pasamos a deportes. En la combinada nórdica masculina por equipos de las Olimpiadas de Pekín, el alemán Erik Frenzel contribuyó a que su país se hiciera con la medalla de plata en su primera competición desde que superó la cuarentena por coronavirus. Frenzel dio positivo al llegar a China y se vio obligado a pasar 11 días aislado. El doble campeón olímpico en categoría individual terminó la cuarentena el lunes, justo a tiempo para participar en la prueba por equipos del jueves. Contribuyó de manera decisiva en la primera fase de la prueba, saltando 132 metros. Frenzel tuvo dificultades en la prueba de esquí de fondo, pero Vincent Geiger recuperó la esperanza de plata para el combinado alemán con una carrera dominante. Frenzel dijo después que había sido una carrera dura, pero que estaba feliz de haber conseguido un lugar en el podio. Con esta plata, el alemán ha logrado medallas en 4 olimpiadas consecutivas. Noruega ganó el oro, a pesar de no haber podido contar con la estrella del equipo, Jarl Magnus River, y Japón logró el bronce tras haber superado a Austria en el último momento. Es la primera medalla nipona en la categoría desde 1994. La patinadora de velocidad japonesa Takagi Miho ha conseguido su primer oro olímpico al resultar vencedora en la prueba de 1.000 metros femeninos en los Juegos de Invierno de Pekín. Esta era su última oportunidad de liderar el podio en estas Olimpiadas después de haber cosechado 3 platas. La capitana del equipo japonés finalizó la prueba marcando un récord de tiempo olímpico y se marchará de Pekín con 4 medallas tras participar en 5 competiciones. Con ellas suma 7 preseas, el mayor número para una deportista asiática en unos Juegos Olímpicos de invierno. La holandesa Jutta Leerdam obtuvo la plata y la estadounidense Brittany Bow, tricampeona del mundo, el bronce. La patinadora artística Anna Shcherbakova, del Comité Olímpico Ruso, ha conseguido el oro en la competición individual femenina de los Juegos de Invierno de Pekín. La ganadora del Campeonato Mundial de 2021, que tiene 17 años, ejecutó 2 saltos cuádruples en su rutina y se hizo con el oro al conseguir 255,95 puntos, el resultado más alto que ha obtenido hasta la fecha. La japonesa Sakamoto Kaori se hizo con el bronce gracias a 7 aterrizajes limpios, incluyendo el de un salto triple combinado. Kamila Valieva, del Comité Olímpico Ruso, que quedó primera en el programa corto, fue la última participante en el programa libre femenino de patinaje del jueves. Al parecer, la presión por la controversia en torno a su caso de dopaje ha pasado factura a la deportista de 15 años, ya que perdió el equilibrio en muchos de sus saltos. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.